En fecha reciente, la Dirección Estatal de Sellos Postales emitió los tres sellos individuales que muestran los tres libros clásicos de medicina tradicional Goryeo, Hyangyak Jipsongbang, Uiwang Ryuchi y Dongibogam, con las imágenes de sus redactores. La medicina tradicional Goryeo se caracteriza por distinguirse en teorías y métodos de asistencia médica de ciencia médica de los países del Oriente y es considerada como un patrimonio de valor por haberse desarrollado de acuerdo con los hábitos de la vida y la estructura física del pueblo coreano. También vieron la luz otros cuatro sellos individuales que describen el tigre de Corea.